seres que amo. Me llevo en el alma su risa y su voz. La tierra me llama, el hambre me empuja. Cruzo fronteras con fe y con dolor. Me voy a la aventura, voy a buscar mi porvenir. Con sueños al hombro y miedo en el pecho, pero con ganas de sobrevivir. Aún no me voy y ya los extraño. Las calles, mi casa, el aroma del pan. Camino al norte con la esperanza, con la nostalgia de mi raíz. Le pido al viento que me acompañe, que no me deje morir aquí. Sus buenos deseos y bendiciones son parte de todo lo que soy. Aunque la vida me ponga murallas, mi corazón sigue siendo mexicano. Camino al norte con la esperanza, con la nostalgia de mi raíz. Le pido al viento que me acompañe, que no me deje morir aquí. Si un día regreso será con orgullo, con mil historias que quiero contar. Pero si el tiempo me deja en el exilio, que mi recuerdo los haga soñar. Camino al norte con la esperanza, con la nostalgia de mi raíz. Le pido al viento que me acompañe, que no me deje morir aquí.